Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 260. Estar a dos velas. Hoy, una expresión un poco rara. Hola y bienvenido o bienvenida a otro episodio de SpanishPodcast.net. Hoy te vamos a explicar una expresión utilizada en español y que tiene un origen bastante curioso. Melissa nos escribió un email desde Los Ángeles, en Estados Unidos. Estaba viendo una serie de televisión y uno de los personajes utilizó esta frase. Tuvo que buscarla para saber su significado, así que le pareció interesante que habláramos de ella. Bien, esta es una expresión relacionada con el dinero. Hace tiempo hicimos un episodio sobre expresiones y vocabulario del dinero en español. En aquel episodio explicamos varias expresiones y mucho vocabulario que se utiliza en español cuando hablamos de dinero. Sin embargo, en aquel episodio no hablamos de esta expresión. No se utiliza todos los días, pero si vienes a España es probable que escuches esta expresión de vez en cuando. Estar a dos velas. Palabras que forman la expresión. La expresión estar a dos velas está formada por cuatro palabras. La primera de ellas es el verbo estar. Estar es uno de los verbos más importantes en español. Y tienes que aprenderlo y practicarlo muy bien, porque se utiliza constantemente en español. El verbo estar tiene una dificultad. Los estudiantes de español, a veces, lo confunden con el verbo ser. Algunas veces los estudiantes no saben cuándo utilizar ser o cuándo utilizar estar. En nuestra sección 101 hay una lección sobre las diferencias entre ser y estar. El verbo estar se utiliza generalmente para describir el estado de alguien o algo. Por ejemplo, estoy sano significa que no tengo ninguna enfermedad en este momento. Otro ejemplo. Estamos aprendiendo español. Esta frase describe lo que hacemos en este momento. Practicar español. Otro ejemplo. El coche está roto. Significa que el coche no funciona. Se ha estropeado. Los coches suelen tener la mala costumbre de romperse cuando más los necesitas. Seguramente te ha pasado alguna vez. La palabra a. La segunda palabra de la expresión es muy corta, solo tiene una letra. Es a. ¿Qué función tiene esta palabra? La letra a, además de ser la primera letra del alfabeto, también es una preposición. Una preposición es una palabra que se utiliza para introducir otro grupo de palabras. Es decir, no tiene significado por sí misma. Si te digo a, tú puedes decir a qué, porque no vas a saber qué quiero decir. La palabra a, igual que otras preposiciones, necesita palabras a su alrededor para significar algo. Por ejemplo, hay que respetar a los animales. Tengo miedo a las alturas. Llama a la policía. El teléfono está a la derecha. La palabra a puede introducir el complemento directo, el complemento indirecto y también otras muchas cosas. La siguiente palabra de la expresión es dos. Dos es un número. Seguro que lo conoces porque es el segundo número. Creo que no hace falta que explique más cosas sobre esta palabra. Si quieres saber más cosas sobre los números en español, también tenemos una lección en la sección 101. La última palabra de la expresión es velas. Velas es el plural de la palabra vela. ¿Qué es una vela? Es muy sencillo. Seguro que has utilizado una vela alguna vez. Una vela es un objeto hecho de cera que se utiliza para dar luz. La vela tiene una mecha que se enciende y dura mucho tiempo. Hay velas de muchos tamaños, largas, cortas, anchas, estrechas. Las velas se utilizan en muchas ocasiones. Por ejemplo, en las iglesias cristianas o católicas es muy habitual ver velas encendidas. También puedes utilizar velas si quieres tener una cena romántica con tu pareja. Preparar una cena de este estilo puede ser un bonito detalle. Anímate y dale una sorpresa. Estar a dos velas. Significado de la expresión. El significado literal de la expresión es que te encuentras en un lugar con dos velas. Como siempre, el significado literal no tiene nada que ver con el real. De todas formas, luego te voy a explicar el origen de la expresión y comprenderás por qué se dice esta expresión. La expresión estar a dos velas tiene un significado muy sencillo y que no tiene nada que ver con el significado literal. Estar a dos velas significa no tener dinero. Cuando tienes muy poco dinero o no tienes nada, estás a dos velas. No puedes hacer ningún gasto extra y tienes que controlar más el dinero. Estar a dos velas, origen de la expresión. Uno de los posibles orígenes es este. La expresión estar a dos velas tiene su origen en las partidas de cartas ilegales. Las cartas o naipes son unas cartulinas pintadas que se utilizan en juegos de azar. Quizá el juego de azar más conocido es el póker. Existen otros juegos muy populares como el blackjack o el bridge. Bien, antiguamente, en estas partidas ilegales, había una persona que organizaba la partida y gestionaba todo el dinero que se utilizaba. Era la banca. Era como el dueño de un casino. Esta persona contaba el dinero con la ayuda de la luz de dos velas. Al final de la partida, esta persona contaba el dinero y lo repartía según los resultados. Generalmente siempre se quedaba la mejor parte, igual que los casinos. Pero a veces alguien conseguía ganar todo el dinero. Entonces, la persona que manejaba el dinero, la banca, estaba a dos velas. Se quedaba sin dinero y solo le quedaban las dos velas. Pequeña historia para escuchar la expresión a dos velas en contexto. Siempre nos gusta explicar todo en contexto. El español es un idioma muy denso. La cantidad de información que se transmite en español con cada palabra es mayor que en otros idiomas. Y por este motivo, también es complicado comprender el español en algunas ocasiones. Especialmente si tu idioma materno es el inglés o algunos idiomas parecidos. Por eso es importante que escuches y aprendas todo en contexto. Te voy a contar una pequeña historia. Escucha atentamente. Rodrigo es un chico de 20 años. Es estudiante y vive con sus padres. Rodrigo vive con una familia humilde. En su casa solo trabaja su padre y tiene un sueldo bastante bajo. Con este sueldo vive toda la familia, pero no pueden tener muchos caprichos. Los amigos de Rodrigo tienen una situación económica mejor. La mayor parte de sus amigos ya abandonaron los estudios y casi todos están trabajando. Los amigos de Rodrigo quieren ir a pasar un fin de semana a una playa del sur de España. Quieren salir de fiesta y disfrutar del buen tiempo. Han encontrado un hotel bastante económico. Los amigos de Rodrigo le llaman para decírselo y preguntarle si quiere ir. Rodrigo dice: «Lo siento, no puedo. Estoy a dos velas». Con esto, Rodrigo quiere decir que no tiene dinero suficiente. Que le gustaría, pero no tiene el dinero suficiente para poder ir con sus amigos. También es posible que tenga el dinero, pero no pueda gastarlo porque tiene que pagar otras cosas. Estar a dos velas, conjugación y pronunciación. Finalmente, vamos a practicar la conjugación y la pronunciación con la expresión estar a dos velas. No va a ser muy difícil porque esta expresión casi siempre se utiliza en presente de indicativo. Repite después de mí. Intenta imitar la entonación y la pronunciación. Si no te sale bien, vuelve atrás y repite el ejercicio. No te preocupes si te equivocas. ¿Por qué tienes prisa? Recuerda que la práctica hace al maestro. Con paciencia puedes conseguir todo. ¡Vamos allá! Estoy a dos velas. Estás a dos velas. Está a dos velas. Estamos a dos velas. Estáis a dos velas. Están a dos velas. Pues ya está. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio. Le damos las gracias de nuevo a Melissa por su sugerencia y esperamos que este episodio os guste a todos. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.